hora de dar la hora. Hora de dar la hora. Portal del Web. Guido Quiroz. La gallina. Disculpa, compadre. Oye, ¿está ahí loco? La movida está un reality, weón. La movida más grande que conocí, las mejores minas, weón. Mina rica, weón. Es misiles, o sea, gringa, hace una goma de gringa, loco. Lo mejor, así que yo, como no estaba en reality, fui ayer al Night and Day y conocí una flaca mortal. Gringa, weón. ¿Y qué te pasa, pelado? ¿Estás curado? Con lo que te curaste, te sanaste, ¿cómo el dicho? Con lo que te curaste, te mejoraste. Te mejoraste. Así que tómate una caña de tinto nomás, compadre. ¿Cómo estás, Guatón Ortiz? No estoy. Perdona, disculpa, con todo respeto. Decía. Oye, ¿tan bueno así que ya o no? Pero que trae que harta carne, bueno, para que esté calentito después. Con la mina, ya así que ahí vayan a tener al loco, Evo. ¿Ah? No sean fome, bueno, si el cubete es gratis. ¿Ya? Ya todo, mierda, ¿qué te wow. Sí, te la acordás y ayer no te... ¿No te acordás de ayer que estaba ahí ese falápido ya? No, toma, no, toma, toma. Ya. Voy a ocupar el teléfono. Oye, este pelado se está muriendo, bueno, ¿eh? ¿Por qué no me ha llamado? Saca una cernica, te vamos a aguchear. Tranquilo, bueno. Aguacho, thriller. Voy a guardar la alfombra, bueno. Thriller, nice. Ya. Oye, vamos mariquita. Aguacho, thriller. Oye, este loco se ha sacado hueco. Todavía lo que sé. Este le dicen el tiburón blanco. ¿Por qué? De vez en cuando se come un hueón. Claro, de vez en cuando se come un hueón. ¡Éjale! ¿Qué hubo, tiburón blanco? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Buenas tardes. ¿Quién habló? Guido Quiroz, señor, mi nombre. Oiga, ¿sabe? Disculpe, usted fue que la haya molestado. Escuela de idiomas. Sí. Perdón. Oiga, compadre, mire, disculpe que yo sea tan así efusivo en mi contrario, ¿ah? Pero me gustaría, si usted tiene el tiempo, que explicara más o menos esta cuestión de dos o tres frases en inglés. ¿Usted hace curso de inglés? Sí, pero la persona encargada del inglés no está en este momento. Yo no, sí, yo sé, la gente vive ocupada. Sí, no, yo hablo solamente español, no hablo inglés. Ah, claro, entiendo, señor. Mire, te cuento, flaco, mira, yo no quiero estudiar una cuestión larga, así, 6 meses, igual, no tengo plata. Sí. Y si tuviera, no importa, porque al final la plata es para chupar, y después lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Que yo conocí una mina, que es una gringa, ¿sabes? Sí. Entonces la mina me gusta a mí y me dice cosas y no entiendo ni una guá. ¿Sabes? Usted tiene que llamar a las 5 de la tarde para hablar con la persona encargada. Ah, pero no sabe pesado, por loco. Si es una pregunta. Es cortito, flaco. Señor, ¿aló? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Sí, ya. Oye, pero flaco, cortismo. ¿Aló? Que tengo otro llamado en tu teléfono. No, que estoy pesado, weón. Qué mala onda, loco. Mira el teléfono del poto, loco. Vamos, ya llamamos otro teléfono. Oso, no, no, que por todo lugar me está de creer que yo soy, vengo la chacra yo. Quédate, weón. Bueno. Ah, ¿qué? Venía con guá. Ah, que ahí de mi casa, loco. Acá ya mira feo, weón. Vas un tiburón blanco. Yo, acá en mi casa, cualquier guá que yo quiero acabo. No, es un tiburón blanco. ¿El tiburón blanco? Tiburón blanco. Oye, lo sabes, este loco se comió un loco. Y está a lo mejor así, de repente... If not, an operator will take your call. Aguas tu puma, sí, si conoce el número de anexo, digítelo ahora. De lo contrario, una operadora lo atenderá. Esta guada del futuro. Yo cago en Raja Belá. Yo cago en Raja Belá. Por favor, espere. Yo espero que me quita. Oh, esta mina me calienta. Hablan así, parece... No parece sé. Norteamericana. Claro, parece... Breach Linguatec, buenas tardes. Good afternoons. Señorita, mi nombre es Guido Quiroz. Y yo no sé mucho English spoken, ¿ya? Pero fíjese que está en una situación, digamos, más o menos catastrofation de mi vida, my life. Entonces quería que usted me asesorara en 3 o 4 cuestiones que yo quiero decirle a una novia que con la mujer de mi vida. Que la conocí y es de Estados Unidos, estaba enamorado de ella. Entonces yo quiero decirle cosas beautiful thing in your mouth. ¿Me entiende usted? Y creo, no entiende cuando yo quiero expresarle my love, ¿me entiendes? Entonces, quisiera que usted me explicara a mí cómo yo puedo llegar a su hearts, me tiene al corazón mismo de... Mira, yo tengo dos cosas que anoté con una canción, yo no sé si servirá. Claro, usted necesita información. Claro, por ejemplo, ¿cómo decirle yo a how much cost to you your butt in any face? Ya, ¿entiendes? Si gusta, le puedo hacer llegar la información por mail. ¿Tiene mail? Claro, claro. Ya, deme sus datos y yo le voy a llevar toda la información. En cuanto a los días de clase, los valores, la metodología. Claro, deme un segundo, por favor. Please a minute. Ya, mi mail es gato negro arroba ¿ya? Yahoo. Esta cuestión de Yahoo. No sé si es... Yahoo.com. ¿Su teléfono, señor, cuál es? 381-2028. Disculpe que ayer estuve en una fiesta, por eso estoy un poco así. Ya, entonces yo le voy a hacer llegar la información. Ya, vos, cualquier duda que tenga, no vuelva a llamar. Okay, una última consulta. Mire, yo noté una frase que ella vino a ver más que la tarde, mi mujer, o sea, la niña gringa, ¿me entiendes? Entonces, yo noté una cosa acá y yo quiero saber si usted está correcto para decirle a ella, ¿me entiende? Le digo, how much cost to you your body in my face to all night long? Si está bien, digamos, en lo que un amigo me dijo, que esa cuestión la deja loca a la mina. ¿Qué significa esa frase? Si yo... ¿Aló? ¿Aló? Disculpe, dama. ¿Aló? Sí, se la vamos a llegar también por mail. Ya, muchas gracias. ¿Eh? How much cost to you my boot, my finger? Esa cosa. ¿Ya? Hasta luego, señorita. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Esta cosa del inglés, no sé, inglés está ahí cagado. Porque ahora toda la cosa es así, pues. ¿Sí o no? Sí. ¿Te recuperaste pegado o no? Un poco mejor, weón. Sí. Toma, aquí tenía otro copete. No, voy a manchar la alfombra, no. Bo. Ya, papito, alfombra, alfombra. Ya, vaya por ese otro lado. Puta, weón, comió tallarito. Colum. Colum. Portal del Web 2006.